Seguimos junto a Chinoy en este recorrido por sus canciones y su música y sus letras. Manuel García entonces tiene mucho que ver, por lo menos en cierta parte, ¿no? Y tú lo mencionabas, al igual que Pancho y que todos los otros que han estado alrededor de tu historia y de tu música. Pero tengo la sensación de que las cosas se han puesto muy vertiginosas para ti en estos últimos 2 años. Hay una cosa con la comunicación a través del MySpace fuertísima, desde ahí conoces a Camila. Y hoy día estás en muchos más lados que antes. ¿Te alegra lo que estás pasando como artista, como Chinoy? Sí, y a veces es un poco incómodo, porque a veces lo único que te pregunta la gente es por cómo te va, y entonces no te preguntan cómo te fue. O sea, no van a la cosa más interior. Te pregunto porque te he escuchado, por un lado, asumir que sí. El otro día me comentabas que te daba mucho nervio que la gente se supiera tus canciones. Y que cuando tú estás cantando y hay público y cantan tus canciones, a veces incluso te confundes con esta situación, ¿no? Sí. Claro, tu proyecto, según entiendo yo, y te lo digo con mucho respeto, es tan mágico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es poco tradicional la forma, la búsqueda que está ahí haciendo. Y que se comienza a dar de esta manera, como tú dices, puede ser incómodo. ¿Qué pasa cuando vuelves a Placilla? Miro, es como mirar por otro ojo. Todo más lentito, como debajo del agua. ¿Con quién te encuentras ahí? Me encuentro primero con mi mamá, y después yo creo que con los amigos que hay por ahí, por la cuadra. Tuve que tratar de ir a dar una vuelta al cerro, nada. ¿Hay alguna canción que a tu mamá le guste mucho, de las tuyas? Le voy a tocar una que no le gusta, mejor. ¿Cómo se llama? Plata Papá. Supongo que no le va a gustar.